Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El ensamble musical Misa Ecuatoriana del maestro Segundo Cóndor se presentará este jueves 18 de septiembre a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre en la interpretación de la pieza Unirán sus talentos, el coro mixto Ciudad de Quito y la Orquesta de Instrumentos Andinos, quienes dirigidos por el músico japonés Tadashi Maeda brindarán al público un concierto de gran nivel artístico. La entrada es gratuita. Una iniciativa que tiene el objetivo de facilitar la enseñanza de la música y que su autor, Elio Sibisaka, ha denominado Regla Musical, se presentará este jueves 18 de septiembre a las 18:00 en el Auditorio Pablo Palacio de la Casa de la Cultura, Núcleo Loja. Internacionales. Montevideo. Uruguay podría cambiar la denominación del 12 de octubre, actualmente Día de la Raza, por el Día de la Diversidad Cultural, informaron fuentes parlamentarias. El proyecto del gobernante Frente Amplio, que contaría con el apoyo de legisladores de oposición, podría ser aprobado por el Senado en los próximos días. Uruguay seguirá así el camino emprendido por varios países latinoamericanos desde el 2003, que decidieron cambiar la denominación por tener una visión europea del descubrimiento de América. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.